despierta el señor sol. Un día más y me da lo mismo cuando tú no estás. Como vienes ya se va. Un día más y me da lo mismo cuando tú no estás. Jacundara, ja, jacundara, jacundara, ja, jacundara. Si no te tengo a ti, el mundo gira y yo me siento perdido. Jacundara, ja, jacundara. Voy vagando en una calle cualquiera. Me siento harto de estar viendo vidrieras. Jacundara, ja, jacundara. Si yo te tengo a ti, el mundo gira y todo tiene sentido. Jacundara, ja, jacundara. Quiero abrazarte en una calle cualquiera, robarte besos aunque el mundo nos vea. Jacundara, ja, jacundara. Nada es igual. Despierta el señor sol. Un día más y me da lo mismo cuando tú no estás. Como vienes ya se va. Un día más y me da lo mismo cuando tú no estás. Jacundara, ja, jacundara, jacundara, ja, jacundara. Si no te tengo a ti, el mundo gira y yo me siento perdido. Jacundara, ja, jacundara. Hoy vagando en una calle cualquiera, me siento harto de estar viendo vidriera. Jacundara, ja, jacundara. Si yo te tengo a ti, el mundo gira y todo tiene sentido. Jacundara, ja, jacundara. Quiero abrazarte en una calle cualquiera, robarte besos aunque el mundo nos vea. Jacundara, ja, jacundara. Nada es igual.